Bienvenidos al estudio de la lección en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento, California. Es una cita divina que nos acompañe para adorar, alabar y estudiar la palabra de Dios juntos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en la iglesia y una bienvenida especial a los que nos sintonizan semanalmente para estudiar la palabra de Dios por televisión, radio, en vivo por internet, por todo el país y alrededor del mundo. Qué buena es la tecnología que nos permite estudiar juntos. Le invito a que saquen sus himnarios para cantar juntos. Este himno no tiene pedidos, solo un nombre para el himno 448 y es el de mi hijo Ethan. Él dijo, mami, cantemos ese. Así que su pedido hoy, himno 448, When Shall I See Jesus, cantemos las tres estrofas. Si usted tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, le invito a que vaya a nuestra página web, saccentral.org, presione el eslabón de Contact Us y puede pedir cualquier himno del himnario que quisiera cantar con nosotros y nos encantaría poder cantarlo con usted y para usted en un sábado futuro. El próximo himno de esta mañana es el himno 456, My Lord and I. Cantaremos la primera, segunda y última estrofa, 456. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de poder hablar contigo y de trabajar para ti. Trabajar para alcanzar almas para tu reino. Anhelamos ese día, Señor, en el que podamos mirarte cara a cara y que podamos escuchar todo lo que quieres decirnos. No podemos esperar pasar toda la eternidad junto a ti. Señor, mientras estudiamos ahora, prepara nuestras mentes para poder ser mejores representadores tuyos y para poder testificar de tu amor. Bendice a Pastor Doug mientras él expone tu palabra y te damos gracias por todas tus bendiciones. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El estudio será presentado por el Pastor Doug Batchelor. Él es el pastor en propiedad de la Iglesia Central de Sacramento. Buenos días. Feliz sábado para todos y quiero agradecer a nuestros músicos por cantar y tocar los instrumentos y a ustedes por cantar junto con ellos. Bienvenido a nuestra clase, tanto aquí en el centro de Sacramento, y una bienvenida especial a todas las visitas que podemos tener aquí hoy. Y quiero dar la bienvenida a nuestra clase que estudia con nosotros a través de internet o televisión vía satélite o tal vez algún canal por cable. Y estamos contentos de que podamos llegar juntos en esta semana y abrir la palabra de Dios juntos. En un momento empezaremos con nuestra clase. Un par de cosas rápidas que deseo compartir. Tenemos una oferta especial gratis. Y si preguntas por esta, te la enviaremos. Se titula De todo menos un secreto. De todo menos un secreto. Si no lo tienes, si quisieras una copia, es la oferta que puedes tener si llamas al 1-888-78-3935. Oferta 786 y la mandaremos todos menos un secreto. Está asumiendo que todavía no la tienes. Después de esto, si ya lo has leído, puedes compartirla. Es un maravilloso material que tenemos. Y otra cosa importante que quiero compartir es que estamos a punto de estudiar la lección número 12 en nuestro trimestre. Y esto significa que estamos por entrar en un nuevo trimestre. Y para que se encuentren aquí en nuestra clase, ya saben que estamos como 3 semanas adelante de la mayor parte del mundo en el tiempo de nuestro estudio. Así podemos grabar y poner sus subtítulos y editar el programa y enviarlo a las diferentes estaciones. Pero estamos listos para entrar en un nuevo trimestre. Yo estoy deseando que llegue y va a ser evangelismo y testimonio. Esto es algo que hechos asombrosos y la Iglesia Central está muy apasionados y yo voy a estar esperando este estudio. Así que solo quieres darle una llamada de atención mientras nos acercamos a una recta final con nuestra vislumbre de Dios mientras nos preparamos para un nuevo trimestre. Y la lección de hoy, la lección número 12, voy a hablar acerca de historias de amor. Vas a ver algunos destellos de Dios y de su palabra, mirando un espectro de historias que nos cuentan acerca de cuánto nos ama Dios. Tiempo de confesión. Eso siempre llama la atención a toda persona. Cuando dices esto, cuando hablo de un tema como este, simplemente realmente no me siento digno, porque siempre creo que si yo amara a Dios mejor, yo le serviría mejor. Tú lees acerca del amor de Dios y cómo es exquisito, perfecto, sublime tema, que solo quiero aclararlo aquí al principio. Voy a compartir lo poco que sé contigo. Y con suerte tú sabes más que estamos realmente en esta tierra santa cuando hablamos acerca de las historias de amor en la Biblia. Ahora bien, no solo estaremos hablando de historias de amor románticas, aunque vamos a hablar de eso, pero vamos a estar hablando sobre el amor y el principio del amor, la relación del amor. Algunas relaciones de amor correctas y algunas relaciones de amores incorrectas, y veamos lo que podemos aprender de Dios de estas historias de la Biblia. Hay un montón de ellos y muchos versículos que vamos a considerar. Tenemos un verso de memoria. El verso de memoria es de Jeremías 31:3. Me gusta siempre que podamos repetirlo juntos. Jeremías 31:3. ¿Está listo? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama con un amor eterno y con misericordia nos atrae. Ahora, justo aquí en la puerta voy a tener a alguien que leerá un versículo para mí. Quiero tener Primera de Juan, entreguemos este verso, Primera de Juan 4, versículo 8 y 9. ¿Quién lo tiene? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dos versos. Amor se encuentra tres veces en estos dos versículos. Y, por supuesto, esta frase muy famosa, Dios es amor. La esencia de quien es Dios es amor. Y por eso nos está diciendo que la mejor manifestación del amor de Dios es que se ha enviado a su Hijo a este mundo. Entonces, si quieres una vislumbre del amor de Dios, ¿qué es la mejor imagen del amor de Dios? Que Jesús vino a este mundo. Ahora, al hablar acerca de la historia de amor en la Biblia, yo también quiero aclarar algo. Ya sabes, siempre le digo con un poco de miedo, no todas las historias de amor son historias de amor románticas. Cuando piensas en dos amigos en la Biblia que se aman, ¿quiénes creen? ¿Quiénes piensan? Jonatán y Saúl. Y es una historia notable. Lo dije mal. Muchas gracias por corregirme. Jonatán y David. Esa historia de amor. Yo estaba pensando acerca de Jonatán y su padre Saúl. Esa fue diferente. Jonatán y David es una de las grandes historias de amor en la Biblia. Puedes encontrar este versículo en la Biblia después de que Jonatán es asesinado. David escribe este poema sobre cómo es poderoso caído y dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ahora, siempre hay alguien que va a creer lo incorrecto en esto, especialmente con todos los políticos que ponen la idea de que dos hombres podrían tener amor platónico el uno por el otro. Pero bíblicamente no hay nada malo en ello. ¿Tienes amigos que te aman? ¿Se pueden tener amigos a alguien que realmente quieres, realmente sientes así, realmente te llevas bien con ellos? Pero hoy día tenemos algo miedo de decirlo. Si son del mismo sexo y dices, los amo. Quiero decir, ya sabes, las personas realmente hacen que es extraño, pero bíblicamente no hay nada de malo en esto. Y sabes que es en sí una historia de amor. Pero vamos aquí a Génesis capítulo 2 y vamos a dar un vistazo a una de las primeras novelas de amor destacadas en la Biblia. Alguien que busque Génesis 2. Vamos a tener a alguien leyendo Génesis por aquí, Génesis 2, versículo 23. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando Adán amaba a Eva, ¿era una forma de amor propio? Porque era algo así como amar a tus costillas. Dice, salió del hombre, mujer del vientre o fuera del hombre. ¿Sabes? Pablo dice que era un hombre que ama a su esposa, ama a su propia carne. ¿No dice eso? En realidad, si amas a tu pareja, tú amas a ti mismo, porque es como que solían decir, si mamá no es feliz, nadie es feliz, por lo que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es asegurarte de que tu esposa es feliz, y entonces todos son un poco más felices. Ahora, piensa en esto. ¿Has alguna vez hablado sobre, hablemos de amor romántico, cuando una persona es soltera, y está contemplando una pareja para la vida, ellos tienen en su mente el ideal perfecto? ¿Por qué no tienen el ideal perfecto? Es decir, si vas a soñar, sueña grande, ¿verdad? Tienes el ideal perfecto en tu mente. Y algunos están más cercanos que otros para encontrar su amor perfecto, cónyuge soñado. He oído algunas maravillosas historias de romance y amor, y luego, por supuesto, escucho algunos otros que no son tan maravillosas. Pero cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿cuán perfectamente estuvo preparado para que él tendría en mente? Ni siquiera sabía lo que estaba buscando debido a que no tenía nada con qué compararlo. No podía ir a un sitio website para encontrarlo. Pero puedes ver a Adán navegando por la internet buscando una esposa. No sé cómo se parece una esposa. Yo no tengo idea, pero voy a encontrar una esposa. ¿Qué vas a escribir? ¿Cuántas piernas tienes? Nunca tenía una esposa, así que recuerda que él va a encontrar pareja para todos los animales, pero no para él. Así que él no tenía idea. Pero ¿quién sabía lo que él necesitaba? Así que cuando Dios hizo a Eva, hizo la esposa perfecta, por así decirlo. Es decir, todo lo que él pudiera pensar románticamente y todo lo que él pudiera faltarle en su mente, su personalidad, sería un desafío para el que podría ser completado en Eva. Y así vas a tener las manos ocupadas buscando un ejemplo de una pareja que debe haberse amado uno al otro más que Adán y Eva, debido a que eran perfectamente diseñados para amarse el uno al otro antes de que existiera siquiera el pecado. Entonces, ¿cuán perfecto eso sería? Pero, sin embargo, nunca dice que Adán amaba a Eva o Eva amaba a Adán. Pero es seguro suponer que lo hicieron. Yo creo, porque Dios era amor y fueron realizados a la imagen de Dios, y así en la primera de matrimonio había probablemente amor perfecto entre Adán y Eva hasta que el pecado entró. ¿Has pensado alguna vez acerca de esto? El marido perfecto, la esposa perfecta. ¿No desearías poder ver una fotografía? Es decir, todos tenemos esas concepciones de artistas y muchos de ellos una especie de fantasía. Pero hacer algo como cuando lleguemos al cielo, podremos reproducir ese video divino y ver lo que Adán y Eva se parecían y ver la expresión de cara de Adán la primera vez que vio a Eva. Y por supuesto va a ser una versión apta para todo público, porque van a estar ataviados con vestidos de luz, como eran entonces. ¿Qué significa la palabra romance? Significa cortejar o pretender romántico, para tratar con algo amoroso. El amor viene a ser fervoroso o caballeroso. Así Adán era perfectamente atraído a Eva. Ahora vamos a mirar algunos romances bíblicos y vamos a ver qué podemos aprender de estas cosas. Quiero que vayan conmigo al libro de Ruth. Vamos a saltar alrededor un poco y no lo estoy haciendo cronológicamente, así que no pienses, oh, pero pastor, usted se perdió en esto y esto. Tal vez sí lo perdí, pero sea paciente, puede ser que no. El libro de Ruth. Ahora, en el libro de Ruth encuentras una historia de amor, y hay en realidad varios matrimonios. Tienen un par de viudas, tres viudas en el libro de Ruth, y por eso hay una tragedia allí. Pero también hay curación, porque hay una historia de amor. Ahora, ¿cuáles son los dos personajes que terminaron casándose en el libro? Solo descubre un poco más de ellos. Tienes Ruth y Boaz. Y Boaz significa resistencia en la Biblia. Boaz se relaciona con Judá. Él proviene de la tribu de Judá. Y evidentemente está relacionado con uno de los espías. ¿Te acuerdas cuando los espías fueron enviados por Josué y uno de ellos tomó a Rahab a su casa? Me refiero a que estábamos adivinando eso, no sabemos si esto es cierto, pero ella consiguió a Rahab, se casó. Todos sabemos eso, por ahora existe una gran posibilidad entre los espías. Es posible que su nombre era Salmón, porque nos dice que Salmón y Rahab tuvieron a Boaz, quien luego terminara casándose con Ruth y tuviera a Obed. Pero tú has oído acerca de esto. Ahora, Ruth no es judía, es una moabita. Boaz pudo haber preferido a su primera esposa, es mayor, no ha tenido niño, no tenía esposa, no sabemos que estaba casado antes y su esposa murió, o que estudió, porque en realidad, ¿por qué no te has ido detrás de otro hombre más joven? ¿Qué implica eso? Que tal vez que un hombre viejo. Muy bien, Ruth capítulo 2, versículo 5. Cuando estaban recogiendo, de paso, la historia de amor ocurre en una cosecha. Boaz dice a su siervo que estaba al cargo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Ahora, en los tiempos bíblicos, cuando estaban cosechando los campos, había alguien que era el dueño del campo, quien tenía sus siervos, quien salían a cosechar por ellos. Ellos cortaban el grano con la mano y lo amontonaban. Siempre perdían un poco, algunas espigas se caían, y entonces las personas pobres iban detrás de los segadores. Se les permitía recoger, conseguir lo que se perdía. Y así, cuando Boaz ve que hay una mujer que estaba allí recogiendo, ella no era la única. Pude leer en la historia, pero ella llamó la atención. Y una manera de saberlo es que él preguntó a su sirviente, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa joven? En otras palabras, ella era sirvienta de otro propietario de tierra. ¿Tú sabes quién es, de qué parte de la familia? Vamos a Ruth, capítulo 2, versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía. Otra vez, él tenía que ser un poco mayor para llamar a la hija. No vayas a espigar a otro campo. No pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y ciégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. En otras palabras, estás a salvo aquí. Me aseguraré de que los otros sirvientes que cosechen que no te molesten. Y a veces ellos podrían haberle pasado un tiempo difícil a los pobres que estaban recogiendo. Él dijo, tú puedes quedarte junto a las señoritas que tengo para las recolecciones. Cuidaba de ella, tenía interés. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Tú no tienes que sacar tu propia agua del pozo. Ellos lo sacarán. Porque trabajas allí todo el día bajo el sol y tienes que tirar para allá pesados cubetas de 5 galones de agua. Era mucho trabajo. Yo los hombres ya lo han sacado. Tú puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué representa la mujer? ¿Qué es lo que representa? He apuntado 100 veces esto, pero algunas veces que alguno me esté mirando por primera vez. En la analogía y símbolos de la Biblia, a la iglesia. Y en esta historia, Boaz era como un tipo de Dios. Y él está cuidando su futura novia. Tú podrías decir, hablando acerca de asegurarse de que ella consiga agua de pozo, ¿te hace pensar en Jesús y la mujer en el pozo? Hay muchas historias de amor en la Biblia que llevan a cabo junto a un pozo. ¿Quién más encontró una esposa junto a un pozo? ¿Moisés? ¿Encuentra a Séfora junto a un pozo? ¿Jacob? ¿Encuentra a Raquel en un pozo? ¿Cómo se eligió la esposa de Isaac? Fue en un pozo. Y así está, siempre tiene algunas aplicaciones modernas. Eso significa que si eres soltero, tú no necesitas andar a sacar un refrigerador, ¿verdad? Así que, de nuevo, asegurándose de que ella consiga agua. Entonces, leemos el capítulo 2 de Ruth, versículo 14 al 16. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Así, él está preocupado por ella, asegurándose de que se alimente a la hora del almuerzo. No debe estar junto con los recogedores, pero él deja que ella coma como si ella fuera una de sus criadas. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ella tuvo extra. Y cuando se levantó para espigar, Boaz ordenó a su criado diciendo, escucha este, que recoja también espigas entre las gavillas. En otras palabras, no le deje recoger solo lo que se le cae, sino déjele recoger entre las gavillas, los montones. Y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y le dejaréis para que la recoja y no la reprendáis. Entonces aquí está fuera, solo para darle una idea. Tú sabes, tú reúnes en un puñado de grano y luego tomas una guadaña y la cortas, lo pones en pilas y ahí luego esas pilas se amontonan y ahí están un poco, se escapan un poco, ahí estaba un poquito por allí y ahí estaba Ruth y cortaba más y un poco para Ruth. Y eso ya aseguraba que ella tenía algo. ¿Por qué vos estabas haciendo esto? Bien, por un lado, ella podría ir a cualquier campo que ella quisiera, pero él está un poco atraído por Ruth. Y está diciendo, quédate aquí. Él está interesado. Él también ha escuchado, estuvo preguntando por ahí, y oyó que ella es una mujer virtuosa. Y ella se comprometió a cuidar de Noemí. Y ella dejó su tierra natal porque no quería que Noemí viniera de regreso como una viuda sin nadie que lo apoye. Y él dijo, tiene integridad, ella tiene preocupación. Ella es una persona virtuosa y se sentía atraído por ella. Y por cierto, el rey David es un descendiente de Ruth. David era parte de Moabita, que es parte de cuando Saúl estaba tratando de matar a David. Él envió a su padre a vivir con los moabitas. Jesse era muy viejo en ese momento y la madre de David también. Él sabía cómo estaba un poco relacionado con los moabitas y había algo de seguridad allí. De cualquier forma, entonces aquí tenemos una relación de amor y finalmente él propone y consigue casarse y tener un hijo llamado Obed, que se convierte en el bisabuelo de Jesse y de tartarabuelo de David. ¿Está correcto? El abuelo de Jesse, Obed, padre de Jesse, bisabuelo de David. De todos modos, estamos relacionados. Luego vamos a la historia de Jacob. Génesis 29, 18 al 20. Que alguien busque Hebreos 6, versículo 10. ¿Quién tiene ese? Solo quiero encontrarlo. Tengamos una mano ahora, levanta tu mano. ¿Ese tú lo tienes? Hebreos 6, verso 10. Bien, por favor, lo vamos a leer en un segundo. Quiero leer acerca de Jacob aquí por un minuto. Génesis 29, 18 al 20. Y Jacob amó a Raquel, una de las pocas veces que oyes en la Biblia que amaron a sus esposas. Por cierto, dice más a menudo en la Biblia, maridos, amad a vuestras esposas, antes de que esposas, amad a vuestros maridos. ¿Saben por qué? Porque viene con más neutralidad para las esposas. Los esposos tienen que concentrarse. Así que Pablo ordena más a los hombres. Dice, y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Esto es un largo noviazgo, pero me gusta lo que dice aquí. Y Labán respondió, mejor que te dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Ustedes están más, por lo menos, tú sabes, son relacionados, ustedes tienen algunas cosas en común, quédense conmigo. Así que sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahora, ¿cuántos de ustedes se encuentran en la niña de sus sueños que aman y se dan cuenta de que tendrían que trabajar 7 años antes de poder casarse con ella? ¿Sentirían que tan solo unos días? ¿Te sentirías como que sería un noviazgo muy largo? Ustedes saben, en Estados Unidos creemos que es una gratificación instantánea. Todo el mundo quiere todo exacto, exacto cuando lo quieren, lo quieren. No queremos esperar demasiado tiempo en la línea de un centro comercial. Queremos nuestra comida rápido, lo queremos al microondas y la gente no corteja mucho tiempo antes de matrimonio. En muchos lugares del mundo, cuando las personas averiguan con quién se va a casar, ellos podrían decir que van a tener todo preparado y las familias, especialmente en el Oriente, que hay que cierta educación, debes empezar a trabajar, necesitas tener un poco de dinero en el banco, necesitas tener un depósito para una casa, entonces vamos a hablar acerca de la fecha de boda. Y así siempre hubo un sentido de que había un poco de preparación, había un dote, hubo una responsabilidad, no era como, hey, me gusta, te gusta, vamos a casarnos. Pero esta era alguien que era digna de que se trabaje por ella porque él necesitaba porque pagar una dote por ella y no tenía dinero. Salió de su casa con las manos vacías, ¿te acuerdas? Solo tenía un bastón en la mano. Él dijo, bueno, voy a trabajar por 7 años. ¿Pero sabes lo que especialmente he querido saltar? Cuando tienen, por le pareció, ¿hizo Jacob trabajos duros? ¿Has leído acerca de cómo describe su trabajo? Cuando le habla a Labán más tarde en su vida, dice, me estaba congelando en la noche del frío y me quemaba en el día por el calor. El sueño se fue de mis ojos, me mantuve despierto mirando para protegerlo de los bandidos y los depredadores. Y dice que fue muy difícil cuidar de las ovejas. Pero la parte de los 21 años que trabajó para Labán, los primeros 7 años cuando él, lo único que podía pensar era Raquel, dice que no parecía nada porque estaba muy enamorado por el amor. ¿Es más fácil el trabajo cuando amas? ¿Cuando trabajas por alguien que amas, es más fácil? ¿Trabajas por Raquel? Sé que parecía como si estuviera trabajando para Labán, pero no estaba trabajando para Labán. Trabajaba por Raquel, estaba tratando de ganar a Raquel. ¿No es lo que estaba haciendo? Y estaba muy emocionado. Muy bien, ahora quiero que lean su verso, Caterina. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Es un obrero de qué? ¿Cómo debe hacer el servicio y trabajo de los cristianos? Una labor de amor. Saben, he pensado a menudo, Señor, te aseguro que deseaba poder creerte más, porque me gusta pensar en cualquier servicio que doy por Dios. Mientras estoy esperando que Jesús vuelva, me gustaría poder creer en que solo parecieron unos pocos días debido al amor que Él tenía para Él. Si estoy hablando de mí, Jesús, que cualquier cosa que podría hacer, cualquier sacrificio que pudiera hacer, cualquier trabajo, cualquier autorrechazo que experimentara en esta vida, es posible que no se parezca en nada por el amor que tienes por el Señor. ¿No sería la clave? Amarlo mejor y todo lo demás sería más fácil de ahí en adelante. ¿Cómo sucede esto? Lo he dicho muchas veces, pero lo diré otra vez, porque siento que es necesario. Cuanto mejor lo conozcas, más lo amarás. Cuanto más tiempo leas su palabra, hablando en la oración, mejor le conoceréis. Le amarás más. Cuanto más le ames, mucho más fácil es ser una delicia para servirle. Creo que todos nosotros deberíamos tener esa relación con Jacob. Tenía cuando él trabajó, que hizo durante esos 7 años por Raquel. Parecía nada. Te preguntarás cómo lo hicieron sentir los siguientes 7 años cuando Labán le hizo una mala pasada. Y ahora él trabaja por Lea, porque no había negociado. Él tiene que trabajar otros 7 años por una mujer que no se le pidió. ¿Cómo debió haberse sido difícil para los dos? Creo que hay muchas analogías hechas, pero no entraré en ellas. Y luego la Biblia habla de que Dios sabe que seremos realmente felices cuando amamos con lo que se supone que amemos. Y eso es amarle a Él. Si amamos algo que estamos, si amamos algo que no estamos supuesto a amar, puede la gente que se ha equivocado, ha visto a alguien que se ha equivocado amando a la persona incorrecta desde el comienzo, se dieron cuenta de esto, no va a terminar bien. La palabra a veces ven esto y ¿qué te dice? Oh, por favor, no. Oh, pero alto, oscuro y hermoso, no puedo resistir. Y dice, Dios mío, por favor, piensa en lo que haces y no lo puedes ver. Así que a veces no termina bien cuando esto sucede. Esto es porque estamos haciendo una mala elección. ¿Qué pasa si amas a alguien que dice Dios que no debes amar? Pero dice, pero yo lo siento. Es el amor. Sigue tu corazón. ¿Sabes lo que dice Hollywood? Sigue tu corazón. Que debe estar en lo correcto. No, absurdo. A veces puedes sentir una atracción fuerte y poderosa. Se puede llamar amor si lo crees, pero la palabra de Dios dice que está mal. Entonces es mejor que no lo hagas. Es mejor seguir su palabra. Muy bien. Primera de Reyes 11:1. Estarás preguntando a dónde voy. Pero el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras. ¿Terminó bien? ¿Qué pasó como resultado de amar mujeres que no amaban a Dios? Ellos amaban otros dioses. ¿Acaso al final alejaron su corazón de Dios? Oh, pero tienes que seguir tu corazón, Salomón. Era tan sabio. Pero ya sabes, puedes encontrar en la Biblia ejemplo de hombres muy valientes. El hombre más fuerte, el hombre más sabio, cuando prefirieron amar lo correcto, encontraron problemas. Así que tenemos que asegurarnos de que no dejemos que nada se interponga entre nosotros y Dios o se convertirá en un ídolo. Estamos amando las cosas equivocadas. ¿Somos ordenados a amar? ¿Por qué? Si el amor es un sentimiento, ¿puedes ser mandado a amar? ¿Te puedo mandar a amar, a sentir algo? Así que si Dios nos ordena amar, tal vez el amor no es solo un sentimiento. Tal vez el amor es una elección. Por otro lado, ¿cómo puedes desobedecer si no tienes otra opción? Pero Él nos ordena amarle. Y esto significa que Él nos manda a no amar las cosas prohibidas. ¿Estás entendiendo esto? Salomón amó a la hija del faraón, la mujer de las moabitas, amonitas, edomitas, edonitas, hititas y muchas más, hasta que terminó con un calidoscopio de 700 esposas, 300 concubinas, o 700 puercoespines y 300 esposas. Me olvidé, pero no importa en este momento. Ahora, entonces tienes otro ejemplo. Algunas personas, ¿has oído hablar acerca del el amor tornado en odio? Mi mamá y papá se divorciaron cuando yo tenía tres años. Y cuando crecí un poco, recuerdo que le pregunté a mamá, ya saben, todos los niños pasan por eso. Eventualmente preguntan, bueno, ¿te casaste alguna vez? ¿Se amaron? Pero cuando me di cuenta, traté de averiguar qué estaba pasando. Mamá y papá no podían hablar juntos en paz. Incluso años después, cuando Karen y yo nos casamos en esta iglesia y mi mamá estaban allí, yo estaba nervioso, no por casarme con Karen, sino porque papá y mamá están en la pieza, en la misma habitación. Muy estresante. No iba a tomarse fotos juntos, incluso después de haber pasado 30 años de divorcio. Decía, no me parece junto a ella a una foto. Así que le pregunté un día, ¿alguna vez se amaron? Ella dijo, sí, pero a veces el amor se convierte en odio. ¿Oyeron esto? Está en la Biblia. Está en la historia. Segunda Samuel 13:1. Después de esto, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa. Ahora, primeramente, cuando piensas en esta hermosa hermana Tamar, ¿qué tal hermosa? Bien, ¿han visto una familia que tiene hijos hermosos? ¿Cada uno de ellos son hermosos? La esposa de David, que fue, creo que es Mical, de todos modos la madre de Absalón, debió haber sido realmente atractiva, porque dice Absalón, era tan bello, desde la corona de su cabeza hasta la planta de su piel, era perfecto, simétrico, hermoso, atractivo. Él tenía también una hermosa hermana. Tanto es así que hermano de Absalón, Anón, se enamoró de su hermana, o hermanastra, o media hermana. Y él se fue herido. Anón estaba angustiado por su hermana Tamar, que se enfermó. Tan enamorado que se enfermó de amor. Pudo haber sido lo que se llamaría capricho. ¿Alguna vez te has enamorado de un maestro o alguien en la escuela cuando eras pequeño? No tienes que responder. Pero ella era una virgen. Eso significa que no podía tener una aventura o algo inapropiado, porque como sabes, ella tenía integridad y no era apropiado para Amón hacer nada con ella. Aquí está esta hija del rey, una virgen, esperando por el hombre que iba a pagar un dote enorme por ella. Y recuerden, cuando David tuvo que pagar para casarse con la hija de Saúl, tuvo que matar a 100 filisteos y terminó matando 200 por Mical. Así, Amón está enamorado de su hermana y sé que usted está pensando, esto es incesto, y fue, pero no era tan malo legalmente casarse, uno podía con su media hermana, menos en la época de Abraham. En la época de David se registra algo como que aún se permitía eso. Poco después en la historia, Tamar dice en realidad cuando Amón violó a su hermana. Ella dice, por favor, no hagas esto. Si hablas con mi padre, te permitirá casarte conmigo. Por lo que indica que no estaba tan fuera del estado como hoy en día. Pero él solo pensaba que iba a morirse si no lo tuviera. Ya sabe lo que hace. No voy a leer toda la historia. Él le engaña a que venga. Se hace el enfermo diciendo que alguien está tratando de envenenarlo. Dice, papá, mamá, tú sabes, alguien me está tratando de envenenar porque soy un príncipe. No sé quién será, así que no confío. Lo único que confío es en Tamar. Puede prepararme tal vez comida. Y así es por eso que se hace este pedido y cierra la puerta de la habitación y me manda a todos afuera. Y ella entonces es violada. Le suplica a él y dice, inmediatamente después le dice, enseguida, está bien, vete de aquí. Ella dice, ¿qué? Es ahora no tienes que casarte conmigo. Es una ley hebrea que si dos personas hicieron esto, entonces tienen que pagar una tarifa adicional, pero tienen que casarse. Y dicen, Anón la odió. Ahora está en el versículo 15, 2, 2 Samuel 13, 15. Luego la aborreció Amón con tal gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella dijo, lo que estás haciendo ahora es peor que lo que hiciste cuando me violaste. Es sorprendente a veces cómo personas que se aman y piensan que no pueden vivir el uno sin el otro, que después de un tiempo, si algo sale mal, se dan cuenta que no era lo que ilusionaban, o alguien ha sido herido y no pueden perdonar, o cualquiera que sea las razones, de repente se convierte en amargura. Y divorcio, vemos esto todo el tiempo. Y es muy difícil en niños cuando ven esto. ¿Cuán diferente es esto del amor de Dios? Si somos infieles a Dios, ¿Él entonces nos odiará? Nos lleva, comparto todo esto de la historia de Amón y Tamar en la forma que lo hice porque quiero que vayan a la historia de Oseas en la Biblia. Oseas capítulo 3. Esto es lo que el profeta menor, Oseas capítulo 3 versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Por qué quiere que busque una esposa que es una adúltera? ¿O quién que está actuando como una ramera o prostituta? Al igual que el amor del Señor por los hijos de Israel. Sigue leyendo ahí, Oseas capítulo 3, 1 al 3. Ahora, por toda la Biblia, vislumbramos a Dios y su amor. ¿Nos dice Dios algo acerca de su amor y cómo trata a su iglesia? ¿Se le encanta a su iglesia? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La nueva Jerusalén baja vestida a su novia por su marido del cielo. Y así cuando mira en el Nuevo y el Antiguo Testamento, sobra cómo Jesús ama a su iglesia. Incluso aunque la iglesia es a veces infiel, a veces a tener una imagen de cómo nos ama. Por lo que después de que la iglesia ha sido infiel, ¿se vuelve el amor de Dios en odio? ¿Cómo lo hizo con Amón? No. Dice, ve nuevamente. He vuelto al versículo 1, capítulo 3. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas de paganos. Eso era parte de sus cultos. Traían esas tortas de pasas y las ponían ante las estatuas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata. Estaba siendo subastada, evidentemente. y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. En otras palabras, yo te perdono. Aunque tengas ese pasado, te amaré y quiero. Seré fiel a ti y tú serás fiel a mí. ¿Sabes? Una de las razones, creo que la historia de María Magdalena en la Biblia. Ya sabes, nunca la llama María Magdalena la ramera. Siempre tipo de eso vernáculo, puede ser que lo era. Simplemente dice, había una mujer en la ciudad de que era una gran pecadora. Y el pueblo deduce por la lectura que cuál fue el pecado. Pero probablemente sea cierto. Y se dijo que había 7 demonios. Y Simón dijo, no dejes que esa mujer te toque, es pecadora. Y así, con todas esas referencias, hay algunos que se preguntan, ¿fue la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo, en Juan 8? ¿Fue María Magdalena? En cualquier caso, lo más sorprendente, a pesar de que puede haber tenido una clase de reputación que definitivamente tenía 7 demonios, lo sabemos. ¿Cuál fue la primera persona que Jesús envió a anunciar su resurrección? María. ¿Quién es el que parecía tener la mayor devoción? ¿Quién quería sentarse a sus pies? ¿Quién estaba allí en la pieza de la cruz? ¿Quién estaba allí ungiendo los pies en la casa? Ella fue dedicada, adoraba, alababa a Jesús. Ella era un tipo de iglesia, pero creo que es interesante que ella tenía una reputación de un grave pecado o inmoralidad. Y sin embargo la amaba y le perdonó. Y entonces le dio una obra que hacer. ¿No dice algo acerca del amor de Dios por nosotros? ¿Sabes? Observa Apocalipsis. Hay una muy interesante imagen. Tienes una mujer en Apocalipsis 12, que es la imagen perfecta de la novia de Dios. Y ella también es, ella lleva al hijo primogénito. Esa mujer es la iglesia de Dios. 2 estrellas sobre su cabeza, vestida con el sol, parada sobre la luna. Ella es la novia de Cristo. El diablo la odia. Y tiene la antítesis de la ella en Apocalipsis 17. Otra mujer, que se llama una prostituta. Ella es la madre de las rameras. ¿Sabes por qué? Porque una vez fueron fieles a Cristo. Pero en cambio ahora ella comete fornicación con los reyes de la tierra. En lugar de que el rey de los reyes y de Jesús, ella ahora está preocupada con las religiones y la política del mundo. En lugar de las relaciones de amor vertical, su primer amor es la relación del amor horizontal con la opción. Como yo digo, los dioses paganos y los gobiernos del mundo. Es solo un interesante contraste entre esta mujer vestida de luz, representando la novia de Cristo, y esta otra mujer ahora ha sido infiel, ella y sus hijas. Y Dios tiene este amor perdonador. ¿Es inapropiado? ¿Significa que Dios es un celoso cuando somos infiel? Alguien lea Éxodo 20, versículos 5 y 6. Ahora, no se lo di a nadie, solo alguien esté dispuesto a leerlo. Ojalá que esté en las primeras 5 o 6 filas aquí de bancos. ¿Tenemos a alguien? Éxodo 20. ¿Puedes leerlo, por favor? Versículos 5 y 6. ¿Y Dios alguna vez se pone celoso? ¿Son los celos una emoción mala? Bien, puede ser, ¿verdad? ¿Alguna vez conocido a alguien que era una especie de persona defectuosamente celosa? Y he visto algunas relaciones donde solo que no son, están paranoico con los celos. Pero celoso. Si Dios tiene celos, ¿es una cosa mala? Adelante, por favor, léalo. Éxodo 20, versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ustedes saben, yo no soy un adicto a mirar Ofra, pero yo, alguien me envió un video en YouTube donde ella realmente se estaba burlando de la Biblia, siendo una imagen de Dios, porque dijo, Dios es demasiado grande para los celos. Así que realmente no puede confiar la imagen de Dios encontrará en la Biblia porque dice que Dios es un Dios celoso y porque Dios debería ser celoso. Dios no es así. Yo pensé, oh, qué triste, ella no entiende el amor, porque es completamente apropiado. Cuando tienes un compromiso de amor con alguien, que deberías haber una lealtad, y si le das ese amor, no solo a alguien más, pero al enemigo, ¿tiene Dios un enemigo en este mundo? Entonces, ¿es adecuado para Él sentir una sensación de traición y engaño cuando Él muere para salvarnos y nosotros damos ese amor que le debemos a un enemigo? ¿Es inapropiado para un novio el sentirse traicionado cuando se casó con una mujer que tomó esos votos de fidelidad para saber que se fue con otro hombre durante la luna de miel? ¿No va a sentir celos o viceversa? ¿No irá a sentir celos? ¿Eso es normal? ¿No sería anormal si no se tiene traicionado? Así que Dios está diciendo, mira, te amo. Soy el Dios que te salvó de la tierra de Egipto. Yo te salvé de esos dioses y que no tienen ningún poder. Por ti ahora, para dar amor a ellos después de haber mostrado que yo soy el Dios viviente, siento celos por esto. Soy celoso por tu amor. No quiero que se le des al enemigo. Eso es normal. Eso es normal. Por cierto, estamos hechos de la imagen de Dios, de manera que no es que Dios aprendió de los celos de nosotros. Nosotros aprendimos de Él. ¿Tiene sentido? Ahora, hay una clase de celo retorcido, egoísta, como lo he dicho. Y he visto gente que estaba tan inseguro de su relación de amor con que yo conocí a este compañero y estuvimos trabajando juntos y su esposa seguía apareciendo en el lugar de trabajo porque ella tenía mucho miedo de que él estaba teniendo otra relación. Y yo estaba trabajando con el compañero y yo lo conocía bien. Él no tenía otra, pero ella estaba en casa viendo telenovelas. Todas esas telenovelas hacían trampa los unos a los otros y empezó a imponer ese comportamiento en su marido y acabó destrozando su relación. Ellos ya no estaban juntos, pero él, por lo que sabía, nunca le engañó, pero ella estaba consumiendo con una clase de un tipo peligroso de celos. Y tú lo has visto como los esposos y esposas demasiado. Ahora, ¿qué sucede aunque supongamos que el marido y la mujer se casan, todo está bien, y luego uno engaña? ¿Es normal entonces para el cónyuge sentir un elemento de sospecha después de eso? ¿No te toma mucho tiempo para tener restaurada la confianza? Entonces, cuando Dios dice, yo estoy dispuesto a perdonarte libremente y confiar en ti de nuevo, esto es sobrenatural, porque como humanos no es fácil. Pero Dios dice, cuando vengas a mí, a pesar de tu traición y tus pecados, estoy dispuesto a perdonarte y amarte y confiar en ti otra vez. Esto es lo que está diciendo a través de la historia de Oseas. Se nos está acabando el tiempo, pero tenemos más historia de amor. No quiero gastar todo mi tiempo hablando sobre las historias de amor malas, pero tengo una más. Amor equivocado. Samson. Jueces 14. Y su padre y su madre le dijeron, no hay, él dijo, sabes, encontrar a esta mujer entre los filisteos. Es solo, ella es el paquete completo. Tienes que conseguirla para mí, mamá y papá. Y mamá y papá dicen, no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos, ni entre nuestro pueblo. Tú sabes, si no vas por lo menos casarte con las hijas de tus hermanos, ¿no hay mujer de entre los israelitas para ir a conseguir una esposa entre filisteos? Y la respuesta de Samson fue, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Como Amón estaba infatuado, tengo que tenerla, voy a hacerme feliz. Ah, sí. Jueces 14, versículos 15 y 16. Él dice un enigma en la boda y promete que cada uno tiene que pagarle a él o él tiene que pagarle a ellos, dependiendo de quién adivine el enigma. Bien, todos los invitados de los filisteos no querían pagarle a Samson. Era un juego de azar en la boda. Esto no va bien, no lo recomiendo. Y le dice a ella, induce a tu marido a que no declare este enigma. Ahora, en aquel entonces, ellos tomaban los votos, pero no tenían la luna de miel todavía. Sin embargo, eso no ocurría sino hasta después de los 7 días o del banquete. Y ellos dijeron, induce a tu marido, o de lo contrario, vamos a quemar tu casa y la casa de tu padre con fuego. ¿No habéis llamado aquí a esta boda para despojarnos? ¿No es así? Entonces la esposa Samson lloró sobre él y dijo, solamente me aborreces, no me amas, lo planeas un enigma a los hijos de mi pueblo y no me has explicado a mí. Y dijo, mira, no he declarado ni a mi padre ni a mi madre. Pero ella continuó detrás de él y por fin le dijo, ella le dijo, y todo fue al revés con los filisteos después de esto. De nuevo, todavía la misma personalidad. Jueces, alguien puede buscar Jueces 16:4. ¿Quién lo tiene? Muy bien, por aquí. Jueces 16:4. Ya sabes, Sansón tenía mucho amor, pero siguió su camino, se quedó mirando más allá de su propio pueblo. Dice la Biblia que no hay en yugo desigual con los no creyentes. Y hay algunos ejemplos en la Biblia, porque el Señor intenta hacernos recordar algo. Adelante, por favor. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Así que si se enamora de nuevo con otra filistea, ¿y terminó esto bien? No. Jueces 16, versículo 15. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir te amo cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado 3 veces y no me has dicho aún que en este consiste tu gran fuerza. De nuevo, fue traicionado y ya sabes, algo aquí. Algo también acerca de Sansón como un tipo de Cristo. Tú sabes, él fue atado y entregado a los enemigos por su propio pueblo. Sansón fue. ¿Fue Jesús atado y entregado a los paganos por su propio pueblo? La última cosa que Sansón hace es, él extiende, está lleno del Espíritu y él extiende sus manos y renuncia a su vida, sacrifica su vida, algo así como Jesús. Pero ¿quién fue el que entregó a Jesús? La iglesia. ¿No es esto cierto? No fueron los líderes religiosos, su novia, fue así decirlo. Y eso es lo que sucedió con Sansón aquí. 2 Corintios 6, 14 al 16. Yo ya leí esto. Lo cité. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué hay entre el templo de Dios y sus ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Amo de Dios, habitaré y andaré entre ellos, iré su Dios y serán mi pueblo. Así que el Señor quiere que elijamos el amor en los lugares correctos y con Él, ustedes saben, lo que es apropiado, diseñado y aprobado por la Biblia. Hablando del amor de Dios, hay muchas metáforas en la Biblia. Isaías 49, versículo 15 y 16. ¿Cuál es el más grande amor que conocemos bíblicamente? Bien, cuando piensas en el amor de Dios, ¿qué metáforas usas al Señor para decirnos acerca de su amor? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor de un padre por un hijo. ¿Por qué amas más a tus hijos que los hijos de otras personas? Es decir, si eres cristiano, te supone que ames a todos igual. ¿Es normal amar a los hijos de alguien más? ¿Por qué vas a amar más a tus hijos? Quiero decir, pero es difícil de explicar. ¿Es genético? ¿Es química? ¿Por qué? Quiero decir, incluso en el reino animal. Un oso expone su vida para salvar a sus cachorros, pero no necesariamente otras crías de osos. Algo como que estamos conectados en este amor natural para los niños. Isaías 49, 15, 16, 10 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios nos dice que su amor por nosotros es como el amor de una madre o su bebé. Ustedes saben, yo estaba compartiendo una historia, creo que la semana pasada, con una dama. Estaba tan ocupada con sus paquetes que estaba descargando que puso el bebé en el techo del vehículo y cuando terminó con todas sus bolsas se alejó con el bebé en el techo. Afortunadamente alguien en el centro de compras, en el estacionamiento, alguien agarró al bebé mientras se resbalaba del techo. ¿Y cómo crees que se sintió? ¿Puede una madre olvidar a su hijo? Sí, lo puede olvidar, Dios dice. Ciertamente se puede olvidar. Sucede, eso es raro. Pero yo no te olvidaré. Ahora bien, cuando estamos hablando de amor en la Biblia, hay un libro en particular que es una especie de una historia de amor en la Biblia. ¿Qué libro es este? Cantar de los Cantares. ¿Por qué no nos vamos a ir rápidamente? Alguien lea, por favor, Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Tenemos una mano aquí. Miguel lo tiene. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Este es un libro maravilloso por las dudas. Cantar de los Cantares es realmente una historia de Cristo y su amor por la iglesia. Es una bella historia. Muchos creen que fue la historia de amor de Salomón que habla de la tsunamita. ¿Te acuerdas, David, cuando estaba envejeciendo encontró una tsunamita virgen hermosa que se llamaba Abisag, que mantuvo a David calentito, pero nunca la conoció? Ella siguió siendo virgen. Y algunos creen que realmente que Salomón quería casarse con ella, que estaba fue la tsunamita hermosa. Y si es cierto o no, es difícil de probar, pero era la tsunamita en ambos casos. La palabra amor se encuentra 36 veces en Cantar de los Cantares. ¿Y por qué no nos lee Cantar de los Cantares 8:7? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Cuando una persona realmente ama, ¿cuánto pagarán? Le das todo. Sí, y si yo realmente amo a tu hijo, pero te lo voy a comprar. O escuchamos de vez en cuando acerca de padres que venden a sus hijos porque hay pobreza en la familia y se preguntan, ¿cómo pueden hacer eso? Y Dios dice, ¿qué insulto es posible que pienses que puedes comprar mi esposo, comprar mi mujer? Los amo. ¿Saben cómo las personas toman un montón de dinero? Secuestran a alguien que aman a otra persona. Y sucede, puede ser un marido, podría ser una esposa, podría ser un niño. Y Dios dice que Él nos ama así. Y finalmente Jesús, ¿cree en el amor romántico? ¿Cuál es el primer milagro de Jesús? Fue en la fiesta de bodas. Él aprueba ese amor, así como Él estuvo en la boda de Adán y Eva. Él está ahí en la boda, al inicio de su ministerio, decimos que aprueba y le encanta ese amor. Es como su amor por nosotros. Se acaba el tiempo, pero quiero recordar que nuestros amigos que nos sintonizan en el largo del camino, que tenemos un obsequio gratuito para ustedes, la oferta 786, de todos menos un secreto, de todos menos un secreto. Llama al número en la pantalla, 888-788-3935. 888-788-3935. Dios le bendiga.